Hola, ¿qué tal? Les habla Ariel, el cantante de Ráfaga, y en este día tan especial como el Día del Amigo, quiero saludar a todos mis amigos.